Este fenómeno fue presentado por primera vez en el concierto Música para el UNICEF el 9 de enero del 79, donando así todas las regalías de la canción. Bueno, en cuanto al éxito en las listas, la canción llegó al número 1 en Suiza, Bélgica, Finlandia, España, Irlanda, Países Bajos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, México, Costa Rica, Zimbabue y cuántos otros países. Alcanzó el top 10 también, uno de los éxitos más importantes de ABBA, y para esta fecha la versión en español también era una de las favoritas. Tengo tiempo para otra canción más, pero antes quiero saludar a Edwin Smith. Buenos días, Edwin. También Alberto está con nosotros en esta mañana. ¿Quién más por acá dice presente? Bastantes amigos. Dixon. También Onel Miller, Eric Massinger Z, Paquitín. También dice presente Fide 05, Antonio Gotti. Rodolfo, buenos días. A ver. A ver, por acá, ¿quién más? Luis Herrera, Elio Rodríguez, también Daniel Pinto,